Vamos a una llamada telefónica aquí en cabina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio DDD. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Saúl. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí llamando para ver un asunto. A ver, dime, platícame. Corre, que se acaba el tiempo, ya se nos va a acabar el programa. Sí, mira, te comentaba que tenía unas deudas con el área de Telcel. El día de ayer fueron a mi casa y fue, según una licenciada, a dejar un papel. Ajá. Donde según decía que era último aviso. Ajá. Donde según yo nada más debía la última renta, que era de 1280, y resulta que el papel que que me llevó según esa licenciada ya marcaba una cantidad de 4,880, y que si no lo pagaba el día de mañana iban a embargar, o si no iban a mandar a los abogados. Puro cuento. Mira, Telcel, por cuestiones políticas internas, no demanda a nadie. Tiene 15 años que no hay una sola demanda de móvil, radio móvil DIPSA, se llama, su razón social, en contra de nadie. No tengas miedo, nada más te quiere intimidar por ese lado, pero desde hace 15 años Telcel no ha demandado absolutamente a nadie y te aseguro que tú no vas a ser el primero. Segundo, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, ahí dice cuánto es lo que debes en realidad para que no te dejes sorprender. Te metes a www.burodecredito.com.mx, acabando el programa en el chat lo vas a poder ver, y ahí sacas tu reporte especial y ves en realidad cuánto es lo que debes. Otra manera de saber bien cuánto debes es que te vayas a un centro de atención al cliente de Telcel y les digas que quieres pagar tu deuda pero que no sabes cuánto debes, y ahí te van a decir la cantidad exacta, sin añadiduras, sin invenciones por parte de un cobrador que lo que quiere es extorsionarte, bajo amenazas te quiere sacar dinero y mucho más dinero de lo que debes. No te dejes, Saúl. De hecho, ya saqué mi reporte de crédito y como te comentaba anteriormente tengo dos líneas con ellos. Ah, perfecto. Por lo mismo de los problemas que he tenido y con la salud de mis niñas. Claro, no, primero la salud de tus niñas es lo primordial, todo lo demás puede esperar, no te preocupes. Con el caso de Saúl, le comentaba yo a Saúl que le puedes ir a la cobradora esta, que le mande a quien quiera, que la realidad ya sabe el cuánto debe, en su reporte lo dice, y que ya está siendo respaldado por Defensa del Deudor. No te preocupes, Saúl, de todos modos estamos a tus órdenes, cualquier duda, si mañana llegan a ir, nos llamas luego y con mucho gusto te apoyamos. Ok, sí, está muy bien. ¿Sale? Ahora, nada más una pregunta más. Dime. No nada más tengo estas deudas de... Ya, dejé de pagar desde este mes. Ajá. Y te ya empezaron a hablar por parte de la... Pues sí, de Soluciones Bancomer. Entonces, me estuvieron diciendo de que si no pagaba, iba a ser un interés sobre la reestructura, más aparte si iba a sumar a lo del saldo. Desafortunadamente, como reestructuraste, tu deuda se incrementó. Eso es definitivo, porque la reestructura, como tiene una tasa de interés y ya un plazo fijo, pues todo ese plazo se suma a lo que no hayas pagado y te genera un nuevo capital. Pero no te preocupes, también con eso podemos negociar. El chiste es que no te dejes intimidar, que te mantengas informado. Ya con eso vamos a salir adelante, mi estimado Saúl. Y ya nos tenemos que ir, mi estimado Saúl. De cualquier forma, tenemos programa hoy a las 9 de la noche. Si gustas, nos vuelves a llamar y continuamos. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Hasta luego, Saúl. Un placer.